11:15, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestra página dedicada a la actualidad local y lo vamos a hacer para informarles de la actualidad en torno a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique. Tenemos novedades que contarles porque precisamente durante esta semana finalmente se cargaban los kilos de alimento que se han recaudado en nuestra localidad a través del proyecto Caravana por la Paz y que irán destinados a los campamentos de refugiados en Tinduf, campamento de refugiados saharaui. Es uno de los asuntos de los que vamos a hablarle nosotros a continuación con el presidente de la Asociación Saharaui de Ubrique, con Paco Rubio, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues encantado de conversar nuevamente contigo. Vamos a hablar en esta ocasión de, pues precisamente, todo el proyecto Caravana por la Paz, que ya prácticamente está finalizado. Simplemente lo que queda es que llega a su destino esos alimentos, pero en principio la labor que realizáis vosotros de recogida de alimentos, lo último definitivo que fue cargar el camión ya se hizo en la pasada jornada del martes, o sea que es un proyecto ya prácticamente finalizado, ¿no? Y podemos dar el dato. El tema de Caravana por la Paz, que como tú bien comentas, ha terminado y terminamos ayer. En este año, bueno, en el último trimestre del año pasado y lo que llevamos de este año, hemos tenido doble trabajo, porque se han hecho dos caravanas. Una caravana que fue en octubre, en noviembre, una caravana de emergencia después de las lluvias torrenciales que hubo en los campamentos, pues nos solicitaban todo tipo de cosas, desde ropa, manta hasta alimentos, ¿no? Hicimos una campaña no muy fuerte porque no nos cogió así como de sopetón. Entonces, bueno, hubo mucha gente que no se enteraron de aquella campaña, pero sí participamos en ella y desde la provincia de Cádiz pudimos mandar un camión. Y la mayoría de esa campaña de emergencia se hizo a nivel institucional para compra de cosas en común. Te digo cosas en común porque, por ejemplo, desde la provincia de Cádiz mandamos 400 cocinas de butano para los campamentos de refugiados y fue a través de las distintas instituciones de la provincia de Cádiz que nos aportaron dinero para poder comprar, ¿no? Que no fue tanto de recogida de alimentos. Uh-huh. Y ya a partir de enero sí hemos trabajado la caravana, diríamos, establecida anualmente, que terminamos ayer con la carga en Chiclana de todo lo que habíamos recaudado en los distintos pueblos de la provincia de Cádiz. En concreto nosotros en Ubrique cargamos el martes por la noche un camión con alrededor 3.090 y tantos kilos. Esto fue el martes por la noche y en esa recogida, aparte de Ubrique, pues también hay que mencionar que había alimentos de Grazalema, de Prado del Rey, de Zahara, de la Sierra y de Menocá, que lo habían trasladado a Ubrique para que lo lleváramos después a Alicante. Y ayer mismo, ese mismo camión que cargamos aquí el martes, lo llevamos a Chiclana, que fue la carga ya general de toda la provincia, uh-huh, en un tráiler. En esta ocasión de la provincia de Cádiz, para esta caravana se tiene previsto que van a salir cuatro tráilers que van a ir cargados de alimentos, de material sanitario, de sillas de ruedas, de manta, de todo lo que la población en general nos ha ido ofreciendo, nos ha ido dando o hemos ido comprando nosotros desde las distintas asociaciones para que un mayor número posible de donaciones pueda llegar a los campamentos en los próximos meses, porque la verdad es que en los campamentos hay un destrozo bestial después de las lluvias torrenciales que hubo en octubre. Te digo que concretamente de la sierra, pues bueno, partió un camión de Ubrique con los pueblos que te he comentado, partió otro camión del Bosque, que también llevaba alimentos de Venado Mahoma, Algar y Villamartín, y partió otro camión pequeño, pero un camión también de la localidad de Orbera. En concreto, en la sierra de Cádiz, alrededor de los 6.000 kilos hemos aportado entre los pueblos que han participado en esta caravana. Y todos nos encontramos ayer en Chiclana, toda la gente de la sierra nos encontramos en Chiclana para ayudar y colaborar a cargar ese trailer que va a irse este próximo sábado para Alicante. Es una cuantía importante, ¿no?, de alimentos la que se ha recogido, la que se ha obtenido, porque bueno, esto en los últimos años, poco a poco, ha ido mermando, ¿no?, la cantidad de alimentos que se han podido recaudar, pero más o menos mantiene la misma línea de los últimos años, ¿no? Sí, mira, con anterioridad, hace un par de años, hace unos cuantos años, nosotros desde la sierra éramos capaces de llenar un camión. Es verdad que la solidaridad de la sierra sigue existiendo, tenemos que agradecer y muy mucho a toda la gente y algunas entidades que en concreto han aportado o bien dinero o bien alimento para esta caravana, que hay que agradecer todo lo que nos llega, pero es verdad que ya la capacidad que teníamos antes de llenar un camión, solamente la gente de la sierra, ya no la tenemos. Entonces, bueno, como no es únicamente en la sierra donde ha pasado esto, sino que ha pasado en más provincias, porque las circunstancias económicas y sociales de cada persona, cada pueblo, pues sabemos lo que pasa. Claro. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, pues decir, mira, como tenemos menos capacidad de esto, vamos a hacer un camión común, o dos camiones común, o tres, los que fueren necesarios, pero hacer como una bolsa común para toda la provincia. Y llevamos ya, con este es el segundo año que lo hacemos de esta forma, y creo que al final es altamente positivo el que nosotros desde las asociaciones, desde las direcciones de las asociaciones, seamos capaces de unificar criterios y llevar el máximo número de alimentos a los campamentos de refugiados. Y bueno, ya te digo, este año pues vamos a mandar cuatro trailers. O sea que no está mal tampoco, ¿no? No está mal, es necesario, y allí todo lo que llegue tiene su utilidad, aunque aquí nos parezca que no puede tener utilidad, bueno, pues allí la tiene. Y por tanto, todo lo que se nos ofrecen, lo recaudamos. Hombre, en Ubrique, por ejemplo, hay mucha gente que nos ha preguntado por el tema de la recaudación de ropa, ¿no? Y nosotros, la verdad es que preferimos que en vez de ropa poder llevar más cantidad de alimento. Entonces, no hemos hecho campaña de ropa. Es verdad que si hemos mandado algunas cajas de ropa que nos habían dado, nueva de etiqueta de tienda, porque la teníamos en el almacén, y es una forma de que no la queremos aquí para nada, sino mandarla. Pero no hemos hecho campaña de ropa, que mucha gente sí nos ha solicitado que por qué no la recogíamos, ¿no? Entonces la explicación que hay que darle a esta gente es agradecer su voluntad, pero que nosotros preferimos que los 3.000 kilos de alimentos, o los 5.000 o 6.000 kilos, poderlos llevar en ese camión común, que puedan ser mientras más cantidad sea de alimentos, no que sea más cantidad de ropa que de alimentos. Yo me quedo con una frase que siempre nos dice Manuela cuando hablamos de caravana por la país, queremos cantidad. Ahí va. Queremos cantidad. Que resume un poco ese concepto. Que no nos importa, verá, en Andalucía, por ejemplo, hablamos siempre de azúcar, arroz y aceite, ¿no? Porque es una cosa que está institucionalizada desde el Frente Polisario. Pero no somos capaces, porque no deberíamos de serlo, de decir, no, si me traes lentejas no las quiero. Porque las lentejas son también necesarias allí. Y si me traes una lata de melocotón en almíbar, todos los recogemos. Si bien es verdad que si centramos la recogida en un determinado artículo, llevamos más cantidad. Pero como lo que queremos es cantidad, nos da igual que traigan un kilo de pasta o un kilo de melocotón en almíbar. Nos da igual, nosotros lo que queremos es cantidad que pueda llegar al máximo número de personas allí. Hombre, también tenemos que ser conscientes, mucha gente nos dice, todos los años una caravana y todos los años cuatro camiones en la provincia de Cádiz. Tenemos que ser conscientes de que lo que nosotros mandamos como un camión, que son 24.000 kilos, allí hay 200.000 personas. Pensamos, o pensad, la gente que ahora mismo nos puede estar escuchando, que con un camión que mandemos, a lo mejor hay comida para un mes. O sea, porque el alimento básico, como puede ser la harina, o como puede ser para ellos el azúcar, o como puede ser las legumbres, el alimento básico está garantizado, ¿no? Porque aparte de lo que nosotros podamos mandar, desde las instituciones locales, como es la Media Luna Roja y como puede ser el Frente Polisario, hacen un reparto mensual, dependiendo del número de personas que vivan en cada familia. O sea, lo básico lo tienen. Pero lo que mandamos nosotros, que podemos mandar 24.000 kilos en un tráiler, no da para alimentar a 200.000 personas durante todo un año. Dará para alimentar, si acaso, un mes, y lo pongo como muy largo, ¿no? Entonces pensar que todo lo que mandemos, pues allí es bienvenido. Incluso si mandamos ordenadores o mandamos silla de ruedas, que en esta ocasión nos encontrábamos ayer cargando un camión que iban por lo menos, pues te puedo decir, una cantidad entre 15 y 20 sillas de ruedas, ¿no? Pues a mí me sorprendía también, yo decía, bueno, hasta esto que aquí ya nosotros decimos que nos sobra, que no, muchas veces no las queremos, la gente que las ha podido utilizar, pues allí también es necesario, porque allí hay un centro de personas que están impedidas porque han sido víctimas de las minas que tiene puesto Marruecos en el muro de la vergüenza. Entonces todo es necesario. Todo lo que podamos enviar es necesario. Cifraba 200.000 personas el, la cifra de personas que están en los campamentos. Lo que se estima, lo que se habla siempre en cualquier documento que encontramos, hablan entre los 5 campamentos que hay ahora mismo en los alrededores de Tindú, pues hablan de 200.000 personas. Uh-huh. ¿Y esos campamentos están divididos en dairas? Están divididos primero en wilayas, que son 4 wilayas: Auxerre, El Aaiún, Dagla. Hay un ala y Busdur, son 4, me falta una. Esmara, te lo perdonamos. Son 5 campamentos, sí. Y cada campamento tiene 4 o 5 dairas, para que nos entienda la gente. Vamos a pensar que la wilaya es la provincia y que la daira es el pueblo. La daira de Villelú, una daira de Esmara, es el pueblo de Ubrique. Vamos a hacer esa traslación, ¿no? Uh-huh. Entonces, en total, entre los 5 campamentos, se habla de unas 200.000 personas. Uh-huh. ¿Cuántas personas puede haber en una daira? Pues mira, fíjate tú, que después sí lo podemos comentar. Yo estuve en los días de Semana Santa, he estado allí por dos motivos muy concretos. Primeramente porque Ubrique está hermanado con una daira de los campamentos, que se llama Tinigir, antes se llamaba Busdur y ahora han cambiado el nombre a Tinigir, y quería entrevistarme con el alcalde para, principalmente para revitalizar y para darle sentido a ese hermanamiento que se firmó por el Ayuntamiento de Ubrique en el año 1996, o sea, que han pasado años, ¿no? Han pasado 20 años ya. Y precisamente al hilo de lo que tú me preguntas, le preguntaba yo al alcalde, ¿cuánta gente vive en la daira de Tinigir? Sí. Y me dice, en la daira de Tinigir son 500 familias y alrededor de 3.000 personas. Pues vamos a pensar, vamos a que todas las dairas pueden estar en el mismo balance de personas, ¿no? Pues yo no he hecho el cálculo real, pero siempre hemos hablado entre 200.000 personas los que hay en los 5 campamentos grandes que hay en los alrededores de Tindú, diríamos. Uh-huh. O sea que eso ayuda a través de Caravana por la Paz, a través de esos alimentos que se llevan, va destinado a esa población que están establecidas y divididas de esa manera. Y no se puede decir, quizá esto va para tal daira o esto va para, no se sabe, no, se organiza allí. Vamos a ver, nosotros organizamos la caravana, o sea, la Caravana por la Paz está organizada de forma que todos los alimentos van a la media luna roja saharaui. Igual que nosotros tenemos aquí la Cruz Roja, pues así existe en los pueblos árabes. La Cruz Roja se transforma en media luna roja. Y allí hay una institución, que yo la he visitado en este viaje que te estaba comentando antes, que se llama la Media Luna Roja Saharaui, y allí llegan todos los camiones. Y después son las instituciones del Frente Polisario las que, viendo las necesidades de cada wilaya o cada daira, van haciendo el reparto. El reparto, vale. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo estuve los días de Semana Santa, visité la Media Luna Roja, vi los camiones, que además tengo fotos que lo puedo enseñar a toda la gente que pueda quererlo. Vi los camiones que habían llegado de la caravana de emergencia de octubre, que llegaron a principios de enero, y le preguntamos directamente, bueno, todo el material que ha llegado en la caravana de emergencia, ¿de qué forma ha sido el reparto? Y nos decía él, no me acuerdo cómo se llama ahora el hombre que estaba allí, nos decía que la mayoría, no el 100%, pero una gran mayoría de los recaudados de los camiones había ido para Darla, para el campamento de Darla. Que es el más afectado, ¿no? Es que fue el más afectado. Hay que tener en cuenta que Cinco meses después de la riada que tuvieron en octubre en los campamentos saharauis, yo vi charcos de agua, en pleno desierto, ¿eh? Yo vi charcos de agua en pleno desierto. Entonces, es el campamento que ha sido más afectado, donde más casas de adobe, de las que ellos utilizan allí, están derrumbadas. Y también he visto cómo la fuerza que tiene el saharaui es decir, yo tengo que, no me queda más remedio que seguir aquí por las cuestiones políticas que hay, y están ya haciendo la reconstrucción. Y la reconstrucción la están haciendo con ladrillo de adobe, que no es nada más que arena y agua, y hacer un ladrillo y dejarlo secar, y después ponerlo uno encima de otro. Claro, en el momento que cae unas cuantas gotas de más, que eso no, allí no suele llover casi nunca, pues llega el agua y derrite, diríamos, lo que es el ladrillo y se cae todo. Yo, la impresión que yo he traído de ese viaje de los días de Semana Santa ha sido desastrosa. No solamente por Darla, que la he visitado, por el tema del hermanamiento este, sino los demás campamentos. Hay muchísimas casas caídas, muchísima gente trabajando, diríamos, haciendo otra vez la reconstrucción. Y bueno, y pues es la impresión que me he traído, que necesitan los saharauis que sigamos estando ahí, dando a conocer cuál es su realidad, intentando, bueno, que el ser refugiado, porque no dejan de ser refugiados, estén de la mejor forma posible, pero dándolo todo lo que podemos para que ellos vivan mejor. Por cerrar el capítulo de caravana, ¿no?, que es el dato que me quedaba por conocer, el martes se llenaban los camiones aquí en nuestra localidad. ¿Cuándo los tendrán ellos? El plan de trabajo es: el martes se cargó en Ubrique, ayer cargamos en Chiclana. Un de los trailers que teníamos ayer preparados en la carga, un trailer va a partir el sábado para Alicante. Y el otro trailer que teníamos en Chiclana parte el martes para Alicante. Una vez que, porque claro, hay que tener en cuenta que no solamente Andalucía es la que está trabajando caravana, es toda España la que estamos trabajando caravana. Se contrata, en este caso, un barco de los que hacen la línea regular Alicante-Orán. Cuando estén todos los camiones allí para llenar el barco es cuando se va. O sea, no tenemos fecha prevista de decir cuándo van a llegar los alimentos a los campamentos, porque depende de que estén todos los camiones en Alicante, que el barco ya estará contratado para que lleve los alimentos. Pero sí te puedo decir una cosa. Nosotros desde Andalucía llevamos, te digo, 4 o 5 años, no me puedo equivocar, pero lo hacemos, que hay una persona responsable de caravana andaluza, diríamos, que cuando se sabe que los camiones van a llegar a los campamentos, hace un viaje a los campamentos, hace un vídeo de la llegada de los camiones a los campamentos, al recinto que tienen preparado para meter todos los camiones, y después ese vídeo y esa fotografía nos las traslada a las diferentes asociaciones de Andalucía, y ahí verificamos y podemos dar a conocer a la gente que, bueno, que los camiones han llegado, que la mercancía ha llegado. Ya no trabajamos con los saharauis, en este caso no trabajamos el reparto por Daira. O sea, se encargan ellos, pero por lo menos nosotros garantizamos que todos los camiones con la carga llegan a los campamentos. No, temporalmente, cuando, por ejemplo, a finales de pues abril, estamos en marzo, un par de semanas puede tardar, más o menos. Un poquito más, final de mediados de mayo. Mediados de mayo, sí, o sea, porque hay que tener en cuenta que más de un mes. Claro, pero hay que tener en cuenta que tienen que llegar todos los camiones a Alicante. Y después en lo que es la parte de los camiones llegan a Orán, pasan la aduana de Orán, porque aunque es ayuda humanitaria, nos hacen pasar todo el tipo de requisitos, y después desde Orán hasta Tindú son los mismos saharauis los que se hacen cargo del traslado de los alimentos. Son 2.500 kilómetros los que hay desde Orán a Tindú. O sea, y si estamos hablando de 4 camiones de Cádiz, tantos camiones de Sevilla, tantos camiones de Huelva, son muchos camiones que no lo hacen en un solo día. Claro. Tienen que hacer varios, porque ya últimamente, y nosotros en Cádiz lo venimos haciendo, nos llevamos camiones con cabeza, ¿no? Sí, compramos lo que es una plataforma y alquilamos la cabeza, que es la que nos lo traslada a Alicante. Entonces, una vez que llega Alicante, los saharauis tienen que hacer lo mismo. cogen alquilar, la cabeza, bajan la, lo bajan a Tindú, vuelven con la cabeza para arriba. La cabeza, diríamos, es lo que la cabeza tractora que se llama. Entonces eso nos sale más económico a nosotros, porque son unos gastos grandes los que es trasladar un camión a Alicante con, y con la compra también incluida, ¿no? Y claro, eso no se hace en dos días tampoco, necesita un par de semanas. Yo calculo que para mediados de los primeros 15 días de mayo van a estar allí todos los alimentos. Vale. Sí. Y esos alimentos, pues como tú decías, les puede durar pues prácticamente quizá hasta septiembre, octubre. Pues ten en cuenta que 24.000 kilos que carga un trailer para 200.000 personas es un kilo por un día. 24.000 personas, pues en un camión en un día cero puede comer, no te vas a comer un kilo de lenteja en el día, es lo que te quiero decir. Pero que nosotros lo que podamos aportar desde Cádiz, por ejemplo, con los cuatro trailers, a lo mejor tienen comida para 15 días. O por un mes. El año tiene 12 meses. Y claro, hay otras regiones que mandan otro tipo de alimento que no es azúcar, arroz y aceite, porque estamos estructurados de forma de que cada comunidad lleve una cosa distinta para que haya de todos los campamentos. También hay que entender que las instituciones europeas, la misma AECI, la Agencia de Cooperación Española, ha bajado mucho lo que son las ayudas a los saharauis. No es lo que se hablaba antes, y que bueno, que llega un momento del año que también nos dicen desde los campamentos que están faltando los alimentos. A final de año ya empiezan a faltar alimentos. Es verdad que allí también se ven tiendas, eso también es verdad, ¿no? Pero también es verdad que la persona que no tenga ningún tipo de ingreso no puede ir a comprarla. Cada día hay más comunicación entre los saharauis y las familias españolas o las familias italianas o las familias francesas, que son los sitios donde pueden venir niños saharauis. Es verdad que hay más comunicación, que podemos enviar paquetes, pero es que estamos hablando de 200.000 personas. No estamos hablando de que son muchísimo menos, ¿no? Sino que hay mucha cantidad. Bueno, pues nos decías entonces que para precisamente potenciar, ¿no? O renovar, más bien, como decías, ese hermanamiento existente entre la Daira Tinijir y el Ayuntamiento de Ubrique, pues acudiste a mediados del mes de marzo para visitar además también la situación en la que se encuentran los campamentos, ¿no? De refugiados después de esas lluvias torrenciales que en el mes de octubre pues provocaba los desastres, ¿no? Que además hemos visto por algunas fotografías que nos han pasado y que después vamos a poner nosotros también. Y te ayudaba además a conocer la situación, la realidad en la que se encuentran, que siempre es bueno, ¿no? Pues no solo trabajar desde aquí, sino marcharse allí en el punto para ver. Es bueno conocer lo que hay, ¿no? Es bueno conocer desde allí, porque yo lo que le digo muchas veces a la familia, que cuando estamos hablando del tema de vacaciones o el tema de caravanas, pensá que lo que se están viendo en las fotos, en los medios, una vez que tú lo vives in situ, o sea, cerca de ello, es completamente diferente. Nos pasa con lo que podemos ver ahora, el tema de los refugiados sirios, ¿no? Sale mucho en los medios de comunicación, pero una vez que estás allí es completamente diferente. Entonces, uno de los objetivos que yo llevaba en el viaje este de Semana Santa era ver la realidad que había quedado después de las lluvias torrenciales. Y ver también esa renovación del hermanamiento que se hizo en el año 96 y que no se le ha dado estructura, no se le ha dado ningún cambio, salvo que se quedó en los papeles. Y queríamos revitalizar, aprovechando también, bueno, que hacía 20 años de aquel hermanamiento y que, bueno, ¿por qué no decirlo? Porque este año había cambiado también el Ayuntamiento de Ubrique. En otras ocasiones lo hemos planteado y no ha sido posible. Y yo no quiero que pase esta legislatura, o no me gustaría que pasara esta legislatura sin darle esa renovación a ese hermanamiento. Previa a mi visita, estuve hablando con la alcaldesa, le dije que iba a los campamentos, que le recordé todo el tema del hermanamiento y me dijo que no había ningún tipo de problema. Que ellos pues, estaban encantados, me prepararon una felicitación, una carta de bienvenida para el alcalde de Tinijir. Yo me entrevisté con el alcalde de Tinijir, con un parlamentario de Tinijir y con el responsable de la juventud. le estuve explicando, bueno, qué es lo que pretendíamos desde la Asociación Dubrique, que estábamos hermanados con el antiguo Bojador, y que ahora se llama Tiñiguir, y que en principio nos expusieran las necesidades que hay y que íbamos a empezar a trabajar proyectos concretos con la Daira de Tiñiguir, pero hablando desde proyectos, no empezar con algo muy gordo, ¿no?, sino empezar con algo que fuera efectivo y fuera de poquito montante económico. ¿Cuál fue la respuesta del alcalde? Pues mira, me dice, a mí me dejó con los pelos, como se suelen decir, de punta: nosotros no necesitamos nada en especial, necesitamos que estéis con nosotros. Entonces ya digo, bueno, entonces, ¿qué le contestó este hombre? Le dije, mira, nosotros vamos a estar con ustedes desde la Asociación Dubrique hasta que lleguemos a la independencia, hasta que llegue usted a la independencia, que vamos a ir después a Arzahara Occidental a bañarnos con ustedes allí en aquellas playas, ¿no? Estuvimos hablando de proyectos de educación, de proyectos de juventud, pero nada concreto. Ya sí tengo comunicación con el alcalde, tengo comunicación a través de teléfono, a través de correo electrónico, porque aunque parezca mentira, y viviendo en un campamento de refugiados, ellos tienen la estructura como si fuera un país. Tienen su gobierno, tienen sus ministerios, tienen sus alcaldes, sus gobernadores, sus dairas, sus concejales, sus parlamentarios. Entonces, a través de esta gente con la que yo me entrevisté, que uno era el alcalde, el otro era un parlamentario que había sido designado en el mes de noviembre, que fue el Congreso del Polisario, bueno, pues yo tengo ya su contacto de correo electrónico y a través del correo vamos a estar en contacto para ir viendo qué proyectos son. Después de esa reunión de trabajo con este, me llevó a que visitara cómo había quedado el ayuntamiento. Bueno, pues el ayuntamiento ha quedado que no tiene techo. No tiene techo ninguno. Se han quedado las paredes, han caído todos los techos. Habían montado una jaima en lo que es el centro del ayuntamiento, que es un patio grande, para meter todos los enseres que tenían. Y estaban ya haciendo los ladrillos de adobe para poder reconstruir el ayuntamiento. Yo le dije, traigo dinero del Ayuntamiento de Ubrique, que ha dado una asignación económica para ayuda de emergencia. Ustedes gastarlo en lo que ustedes creen conveniente. Lo único que solicito es algún tipo de documentación, fotografía, lo que ustedes creáis, de en qué se ha invertido este dinero, porque es un dinero público, yo lo tengo que llevar al ayuntamiento, pero ustedes gastarlo donde queráis. Como ya te digo, me llevaron al ayuntamiento y me encontré que en la misma puerta del ayuntamiento todavía había un gran charco de agua. Estamos contando que hace 5 meses que se produjeron las lluvias y todavía hay agua. Todo caído, todo sin teso ninguno. Y yo me lo encontré muy mal. Después hice algunas visitas a familias que yo conocía del mismo Dagla, sí, y todas me hablaban de lo mismo. Lo que tienen ahora mismo es una gran jaima que le ha dado ACNUR, y los enseres, bueno, los tienen todos arrumbeados, lo poquito que puedan tener lo tienen todos metidos y montados en un camión o puestos a secar o con lo básico. Entonces esa visita a Dagla me dio un vuelco el seguir trabajando por esto, porque creo que necesitan ahora más que nunca que estemos con ellos. Es verdad lo que me dijo el alcalde, que tenemos que estar con ellos. Yo, desde la Asociación Dubrique, es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Estando con ellos y dando a conocer la realidad, tanto política como social, las realidades que viven allí. Es lo que se pretende hacer, ¿no? Esa colaboración, le decías que pequeños proyectos los que se pueda participar tener un calado a la hora de cubrir necesidades básicas, tener calado social. ¿Cómo se van a plantear esos proyectos de trabajo? Yo estoy convencido, Rocío, de que no por aquí, por Ubrique, que no, de lo que ellos necesitan son pequeños proyectos en el sentido de que no son proyectos de gran envergadura económica, que también hacen falta allí. Pero desde las asociaciones locales, chiquititas, no podemos trabajar un gran proyecto. Y ahora, si quiere, podemos hablar de un gran proyecto que está funcionando así muy bien, y además que lo llevamos de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, pues si el ayuntamiento se ha quedado sin enseres, se ha quedado sin nada, pues bueno, pues a lo mejor es facilitarle el dinero o el montante económico para que puedan comprar las placas de que le ponen a los tesos. Por ejemplo, estoy diciendo y estoy hablando sin, sin haber concretado con ello. Bueno, o dar, o llevar o comprar allí, pues bueno, lo que pueden ser las sillas, las mesas que se han quedado todas, que se ha caído el techo encima. O puede ser un pequeño despacho para que puedan llevar la estructura económica y el social de del ayuntamiento. O puede ser un pequeño ordenador con todo su habillo, diríamos, para que ellos puedan llevar lo que es su información a nivel interna. El tema de juventud, pues puede ser preparar una cancha de fútbol, preparar un equipo de fútbol, llevarle pelotas, yo qué sé, montones. El tema de educación, pues llevar libros para, para la biblioteca que tienen allí. O sea, proyectos cortitos, pero que sean efectivos, que no es decir, bueno, pues vamos a mandar alimentos, vamos a seguir mandando alimentos con esa cantidad. Bueno, los alimentos los mandamos a través de caravanas. Eso te iba a decir, ¿no? Porque la mesa de la solidaridad, en el reparto que se hace anualmente de subvenciones para las ONG ubriqueñas que trabajan en el exterior, pues asignó a la Asociación Saharaui una cantidad importante de 10.000 euros. ¿Esa cantidad se utilizaría para poder poner en marcha esos proyectos, por ejemplo? ¿Cómo lo vais a vamos trabajar? A la mesa de solidaridad tiene un objetivo muy concreto. Es trabajar por aquellos pueblos que con aquellas asociaciones locales que trabajan con pueblos con necesidades. Nosotros, como entidad local, pues se nos asignó para el año 2016, se nos ha asignado 10.000 euros. Nosotros, el proyecto que presentamos para la mesa de solidaridad, siempre desde hace mucho tiempo, porque creemos que es necesaria, es Caravana por la Paz. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, se han comprado los camiones, se ha comprado alimentos, se han llevado, en este año, ya digo, se han llevado por dos veces muy concretas alimentos y camiones. Estamos hablando del mes de noviembre, estamos hablando de ayer concretamente. Y ahora lo que vamos a preparar, una vez que ya los camiones están en Alicante, es la justificación de cuál ha sido la inversión de los 10.000 euros para la mesa de solidaridad. Otro tema es el hermanamiento que hace el Ayuntamiento de Ubrique con la Daira de Tiniguir, que es una cosa, diríamos, un capítulo aparte de lo que es la mesa de solidaridad, pero que tiene que, en la actualidad está reflejado dentro de la mesa de solidaridad. Y esa es nuestra, ha sido nuestra campo de batalla. Campo de batalla dentro de la mesa, es sacar lo que es el hermanamiento de la mesa y que tenga una asignación que, ya te digo, yo no estoy hablando de miles de euros. Estoy hablando de proyectos pequeñitos pero efectivos. ¿Que los vamos a concretar desde aquí hasta diciembre que empiecen a hablar de los presupuestos? Es verdad. Ya Isabel Gómez, como alcalde de Zadubri, que lo sabe. Y además, ha sido Isabel Gómez, en la visita que tuvo el pasado viernes cuando hacíamos la proyección de las fotos que yo había traído del viaje, cuando nos hablaba y comentábamos entre la asociación y ella que se va a hacer efectivo desde el ayuntamiento el hermanamiento, desarrollarlo, ver qué proyecto podemos llevar a cabo y empezar a trabajar ese hermanamiento. O sea, que el compromiso político lo tenemos, el compromiso de la asociación lo tenemos, lo que hace falta es ponerlo en marcha. Pasado viernes se presentaba lo que fue un poco la memoria de la visita, ¿no?, que llevaste a cabo en, sí, porque en los campamentos. De, claro, aparte del tema de Tiniguir, del tema del hermanamiento, yo llevaba otro objetivo dentro de la visita. Ya te digo, han sido 5 días, pero 5 días muy bien aprovechados. Muy bien aprovechados porque, y te comentaba antes, un proyecto un poquito más gordo de los que llevamos a cabo. Hay un proyecto en los campamentos que está funcionando ahora muy bien, que lleva 2 años, y es que es un proyecto que lo hicimos a través del Parlamento de Andalucía. ¿Este es el de la pasta? El de la pasta. Hemos montado allí una fábrica de hacer macarrones, que parece que a la gente le da mucho. O sea, dentro de un campo de refugiados que montemos nosotros una fábrica de macarrones, ¿no? Pues es verdad, y fíjate tú que el día que hicimos la presentación a todos los españoles que pudiera haber allí de visita y en Semana Santa, hicimos una convocatoria, así un poco desde las redes sociales en España, para decir, tal día vamos a hacer esta presentación, pues yo me quedé sorprendido de la cantidad tan grande de juventud que había en los campamentos, juventud española, a la que le dimos a conocer lo de la fábrica de macarrones. Es una fábrica que está funcionando con un producto 100% saharaui, que hay 5 mujeres trabajando, con formación para hacer macarrones, que nosotros lo único que le hemos hecho es ponerle los medios, o sea, llevarle las máquinas, darle un curso de formación, procurar, porque a ellos les cuesta mucho trabajo, que siempre tengan la materia prima, que la hacemos la de trigo o hacemos la de garbanzo para hacer el tema de los celíacos. Uh-huh. Y ellos están produciendo macarrones a nivel interno para ellos. Claro, lo único que falta para que funcione al 100% es que tengan demanda. Pues los macarrones no son gratis, ni los nuestros ni los de ellos. Aunque ellos han estado subvencionados lo que es el montante de la, diríamos, de lo que es la empresa, ¿no? Pero claro, la producción ya no cuesta dinero. ¿Pues qué hemos hecho? Bueno, hemos montado una red en España de información hacia macarrones, que es abrir la posibilidad de que una familia española nos diga a la organización de española, en este caso andaluza, que quiere enviar tantos kilos de macarrones a tal familia, y nosotros hacemos el intermediario. Y hay un proyecto que... ¿Se compran allí? En vez de... Son 15, por 15 euros entregamos a la familia 20 kilos de macarrones. Uh-huh. Entonces nos mandan los datos a la familia que quieren recibirlo, y nos mandan los 15 euros y nosotros mandamos el pedido a la fábrica de macarrones y ellos se hacen cargo de la entrega. Con este proyecto, el año pasado, produjeron en la fábrica 9.000 kilos de macarrones. O sea, todavía es una fábrica que no funciona al 100%. Y todavía nos queda la segunda parte del proyecto, que es hacer funcionar la empresa de macarrones para celíacos. Tienen allí ya el material, tienen a las personas formadas, dos mujeres más, tienen a las personas formadas, tienen todo el material, máquinas totalmente independientes, en un lugar totalmente independiente del anterior, porque no se puede mezclar la harina que es para celíaco con la otra. Y lo que estábamos esperando, y para esa era otro de los objetivos de la visita, darlo a conocer a las entidades uh-huh. administrativas saharaui de sanidad, sí. para que diera el visto bueno para poder desarrollar el tema de los macarrones para celíacos. Y en eso estamos. Pero ya te digo, los 9.000 kilos que produjeron por no es el 100% de la producción que pueden sacar los saharauis. Pero es que tenemos que ir avanzando en comunicación y en información, tanto a nivel interno de los campamentos como a nivel externo desde aquí, desde las asociaciones de España, porque también hay asociaciones y colectivos que trabajan con, yo que te digo, un colegio en un internado de los campamentos, que se comprometen a durante un mes darle la alimentación. Pues bueno, pues tendremos que contactar para que esa alimentación pueda ser a través de los macarrones saharauis. Y eso es lo que estamos ahora trabajando. Uh-huh. Entonces, por un lado, la visita iba encaminada a ver la realidad de Tiniguir, la realidad de los campamentos, el tema de la fábrica de macarrones, hacer una visita para ver las necesidades, porque también después de lo que han sido las lluvias torrenciales, también tuvieron sus dificultades. Allí trabajaban con un generador de luz, porque no tienen luz las 24 horas del día, sino trabajaban con un generador. El generador se les estropeó y también hemos ido a ver las posibilidades de arreglo de ese generador, que se ha arreglado. Ya están produciendo otra vez. Y bueno, y entre Tiniguir, Dala y macarrones, pues también había gente de aquellos niños que han pasado por Ubrique, que ya son hombres y mujeres, uh-huh. y que también tenía ganas como de encontrarme con ellos, claro. ¿no? Más que nada ellos eran los que venían a buscarme. Porque claro, a las familias españolas les decían, pues bueno, pues Paco va a estar por allí unos días, está en un sitio muy concreto y a buscarlo. Pues yo la verdad es que no he tenido tiempo de ir en visita de familia. Ya últimamente lo que voy haciendo es más visitas de trabajo que de familia. Bueno, si me puedo escapar, me escapo, ¿no? Pero me gusta más, me siento más cómodo, con más necesidad de ir allí a trabajar que a visita de familia. Aunque claro, la visita de la familia no las dejo porque son gente que ha vivido conmigo durante mucho tiempo. Familia, ¿no? O gente que ha vivido con compañeros de aquí de la asociación. Claro. Y los que han vivido conmigo también los considero mi familia, porque yo llego así, son como si fueran algo mío, y la madre de las niñas que han pasado por mi casa me consideran algo como de la familia, ¿no? A mí y a todo el que se presente por cada uno de los niños que han tenido. Bueno, pues también hice esa visita familiar y muy bien por un lado, porque he visto que, bueno, que la fábrica de macarrones va funcionando, que los niños están bien, los hombres y mujeres ya están bien, pero también con un poquito de sazón, porque te encuentras que aquello está francamente mal después de la lluvia. Pues es el balance en torno a esa visita de estancia, de reconocimiento un poco, ¿no?, que se lleva a cabo por parte del presidente de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Vacaciones, Caravana por la Paz, que queda cerrado prácticamente ya, como nos ha relatado, y nos queda pues el siguiente proyecto con el que se va a empezar a trabajar ahora. Son los dos proyectos anuales que afronta la Asociación Saharaui de Ubrique. Caravana, por un lado, este año además esa caravana especial también que se hizo, y ahora llega Vacaciones. Vacaciones en Paz, que ya, bueno, pues está casi a la vuelta de la esquina, como quien dice, y hay que empezar a prepararla también, ¿no? Nosotros durante todo el año no paramos ni con una campaña ni con la otra. Caravana, porque no estamos todo el año viendo a ver dónde podemos sacar dinero o mercancía para enviarlo, y vacaciones igual. Vacaciones necesitamos dinero para que se produzca el proyecto de vacaciones, y a la vez necesitamos familia para que puedan venir niños y niñas saharauis a nuestra localidad o a nuestro entorno. Entonces ya damos por abierto, podríamos decir, el proyecto Vacaciones en Paz, que tenemos ya lo que serían los listados o la gente que va a venir de aquellos niños que han venido en otras ocasiones, que siguen viniendo porque todavía están dentro de la edad de poder salir. Ya tenemos esas listas de los niños que nosotros les llamamos repetidores, y lo que nos queda es saber ¿cuántas familias de acogida puede haber en nuestra localidad o en nuestro entorno dispuestas a participar en el programa Vacaciones en Paz? Tengo que decir que en la actualidad en Ubrique no tenemos a nadie como que nos haya planteado como nueva familia de acogida. Es una acogida temporal por 2 meses, y yo desde aquí sí haría un llamamiento a toda la gente que me pueda estar escuchando, ¿no? Pues porque necesitamos que el máximo número de niños que pueda salir de las temperaturas de 50 grados durante un verano allí, que pueda tener por 2 meses una alimentación más en condiciones, que pueda tener por estos 2 meses una vida más regular, más sana, y que pueda tener por estos 2 meses una visita al médico, una revisión de cómo se encuentra, y poder conocer lo que puede ser una piscina, lo que puede ser una playa, o poder conocer lo que puede ser un grifo o una bañera, pues yo animaría a familia ubriqueña o de otro pueblo que nos pueda estar excusando, que también se excusan a otros pueblos, a que participen en el proyecto Vacaciones en Paz. ¿Cuál es el compromiso? Lo único que le pedimos a la familia es que durante 2 meses este verano, final de junio, final de agosto, conviva con un niño saharaui, que la única diferencia que tiene con nosotros es que no habla español, pero que en 15 días lo maneja estupendamente, que tiene otras costumbres que nosotros, porque vive en un campamento de refugiados donde duermen en el suelo, donde no tienen un grifo para ducharse, sino tienen un cubo al lado del pozo ciego que teníamos aquí hace 50 años. Tampoco hace tanto tiempo que teníamos un boquete detrás de la puerta de la cocina, por lo menos yo lo recuerdo en mi casa. O el baño de lata. Pues allí hay un pozo ciego y te duchas con un baño. Entonces, durante estos 2 meses que puedan venir niños saharaui a nuestra localidad y que se le pueda dar una convivencia con nuestros propios hijos y valorar lo que aquí tenemos, decimos que nos sobra, pero que allí es necesario, yo se lo aconsejo a mucha gente que lo haga. Porque muchas veces nos ahogamos aquí en algo que no podemos conseguir, porque queremos una tablet, queremos el móvil último modelo, nos ahogamos porque no lo tenemos, y allí con un simple alambre y con una pelotita juegan ellos. O sea que es necesario que, y ahora mismo no tenemos en Ubrique, no tenemos familias nuevas dispuestas, o al menos no nos ha llegado la información de familias nuevas. Entonces, de pensar que hace unos 8 o 10 años podían venir Ubrique 18 o 20 niños saharaui porque había familias dispuestas, y que ahora en esta ocasión 2016 nos encontremos que solamente tenemos 5 familias, pues bueno, en ese aspecto sí vamos para atrás, ¿no? Entonces, hacer un llamamiento a la gente que donde comen 2, comen 3, se dice normalmente. Y no solamente el gasto que puede tener, bueno, por la convivencia de un niño, que no te van a pedir que quieran la ropa de la marca tal, porque ellos allí tienen una chancleta, y bueno, la chancleta porque muchas veces se las ponen, pero la mayoría están descalzos durante el verano, porque están acostumbrados a andar descalzos y aquí no, y no lo necesitan. Y podemos ofrecerle nosotros a ellos tener esos 2 meses de otros conocimientos, y seguro, estoy convencido, porque yo lo he vivido, que ellos en esos 2 meses nos enseñan más a nosotros que nosotros lo podemos enseñar seguro a ellos. Que así. Uh-huh. Entonces, bueno, el plazo de inscripción está abierto. Hasta mediados de mayo podemos tener abierto el plazo de inscripción. Lo podemos tener abierto hasta última hora. Lo que pasa es que sí es verdad que nosotros tenemos que comunicar a la Junta de Andalucía, las familias que van a ser acogedoras. La Junta de Andalucía tiene que dar el visto bueno de ese proyecto de vacaciones en paz. Uh-huh. Entonces no lo podemos dejar para última hora. Toda aquella persona que pueda estar interesada en recibir más información o que esté ya convencida de que quiera coger un niño saharaui, que se ponga en contacto con cualquiera de la asociación. ¿Hasta cuándo has dicho? Hasta mediados de mayo. Hasta mediados de mayo. Si no conoce a los miembros de la asociación, bueno, pues todos los viernes nos reunimos en nuestro salón social, uh-huh, que está en la parte de arriba de la AI. La AI en la cancha sindical, que conoce a alguna gente, o la AI. Y ahí nos vemos todos los viernes y vamos tratando los temas que van surgiendo, ¿no? Toda aquella persona que todavía no conozca quiénes son los miembros de la Asociación Saharaui, pues si no, aquí en Radio Ubrique, ustedes sabéis mi teléfono, se lo podéis dar sin ningún problema. Y a través de los medios lo tenemos en el Facebook, lo que vamos haciendo, o sea que medios hay para ponerse en contacto, sí, con nosotros. Que, por favor, Vacaciones en Paz es un proyecto muy interesante. No es un proyecto en el que exigimos desde la asociación, como mucha gente dice, es que exigimos mucho. No. Es que es un proyecto de acogida temporal durante 2 meses y queremos que el niño tenga un proyecto de vida durante esos 2 meses en condiciones. Que es verdad que a lo mejor le decimos, mira, pues tenemos que ir al médico, hay que llevar al niño al médico. Pero es que creo que es necesario que esos niños puedan tener aquí una revisión de lo básico. No, hombre, si después el niño es posible que tenga alguna enfermedad o que traiga algo más complicado, es la asociación la que nos hacemos cargo. Pero que no es complicado tener una convivencia con un niño saharaui durante 2 meses. Aprovechar esta experiencia es bastante positivo, tanto para los mayores de nosotros como para nuestros hijos. Una doble, sí, perspectiva, ¿no? Desde luego. Yo me quedo con eso que decías antes, ¿no? Que nos van a enseñar ellos más a nosotros que nosotros a ellos, desde luego. Yo me dice siempre, de siempre me han enseñado. Hombre, ya no tanto ahora, por eso de la fotografía, por eso de la comunicación, pero yo recuerdo los primeros años que cuando venían los niños no sabían subir unos escalones, se admiraban con el grifo, con la llave de la luz de la pared, cuando se admiraban con esas cosas que eso son, no lo tenemos aquí. Yo decía, bueno, entonces. Y cuando ya te ponías a entablar una conversación que sabías algo de ellos, de nuestro idioma, y te explicaban cómo viven allí, ya los medios de comunicación nos han abierto tanto la información, que bueno, ya ellos conocen lo que es un pueblo, lo que es Ubrique, lo que es Benocao, lo que puede hacer Madrid, ¿no? Conocen otras historias. Pero cuando tú ves que allí, desde un bidón de agua, de lo que nosotros conocemos aquí, le sale una goma, que la llevan a su casa, la ponen en alto para que el agua no se salga, y cuando se van a duchar llenan un cubo, y ese cubo es el que te sirve para después tú con un jarrito de lata o con cualquier otro, te lo vas echando por encima para ducharte, y ellos llegan aquí. Ya te digo, ya no tanto como antes por lo de los conocimientos a través de la fotografía. Y ellos llegan aquí y abre un grifo, y empieza a salir agua sin medida, porque ellos así tienen el casarro del biombo, que diríamos, pero cuando se les va, tienen que esperar que venga otra vez el camión cisterna que les trae el agua de Tindú, porque ellos no tienen agua corriente. Y aquí abrimos el grifo, mientras está abierto, nosotros no nos miramos por el agua, o no nos miramos por la luz. que eso allí tampoco lo tienen, así están a base de linternas y ahora ya últimamente, durante muchos años, a base de placas solares, porque somos nosotros los que le estamos ya dando esos avances, ¿no? Entonces eso nos enseña siempre, más a nosotros que nosotros le podemos enseñar eso. Pues hay que hacer llamamiento también para aquellas familias que quieran colaborar con el programa Vacaciones en Paz y participar en él durante esa estancia de los niños saharauis en nuestra localidad en los meses de verano. Nos vamos a quedar aquí, hemos hablado de caravana, hemos hablado también al final de vacaciones y hemos aprovechado también para hacer repaso a ese viaje de reconocimiento a la ciudad, bueno, a la Daira de Tiniguir, para pues, renovar ese hermanamiento con el Ayuntamiento de Ubrique y también para bueno, pues conocer la realidad, ¿no?, de los campamentos después de las lluvias torrenciales que lo arrasaron el pasado mes de octubre. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, venga, Paco, que nos hayas acompañado y, como siempre, a tu disposición cuando haya más asuntos de los que informar por parte de la Asociación Saharaui de Ubrique. Yo siempre encantado de poder estar con ustedes y hablar de lo que realmente ahora mismo es un tema que lo llevo muy dentro, ¿no? El tema saharaui, que intento dar lo que pueda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Buenos días.